amor de Dios. Ya no hay más dudas en mí, todo mi mundo cambió. Al amor de los amores cantaré. Tierra de lirios se cubrió. Es tiempo de la canción. La higuera reverdeció. Al amor de los amores cantaré. Es tiempo de la canción. La higuera reverdeció. Al amor de los amores. Alegría, canta y canta.